Defendamos los intereses de los pobres, porque nunca nos han dado oportunidad. Los humildes tenemos la conciencia noble, pero si nunca nos defendemos, el rico siempre nos disfrutará. Algunos preguntan los motivos, ¿por qué tanto anhelo por la tierra? De ella nacimos, de ella consumimos y en ella también nos convertirá. Vamos. Papá y ribacha también, compadre.